Hola, soy Render Jackson. Estoy haciendo una prueba de voz para colaborar en el proyecto de traducción y localización al castellano del videojuego Broken Sword 2.5. Mientras me rehacía, lo único que oía era el continuo murmullo del tráfico. La vida continuaba a mi alrededor, pero la explosión cambió mi vida para siempre. Monsieur Khan. ¿Has visto lo que ha pasado aquí hace un par de minutos? Un hombre ha tenido un desgraciado accidente. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharme y un saludo.